A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Saco, ¿eh? Vale. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a este programa, ya sabes, Siete Notas y Pico, que bueno, esto que sonaba era la sintonía, la última vez que suena la sintonía esta, que es, ya sabes, que era Byron Age Ladies y el cayendo a la primera base, ¿no? Y bueno, como se acaba el mes hoy, pues cambiamos de sintonía, cada mes ponemos una nueva, ya sabes. Y bueno, pues eso, hoy que es último viernes de mes, pues toca África. Y además de ser el último de mes, pues ya último de año. Y entonces voy a poneros algo de la música de África que ha sonado aquí en este programa, en este año que se nos va. Como ya os dije en su momento, bueno, ya os hablé ampliamente de toda la música que va a sonar, hoy solo os voy a decir los que cantan y si acaso la canción. Será difícil eso, porque en estas ya me defiendo un poco con el inglés, pero lo del africano, pues como que todavía no. Entonces, bueno, os diré ya quién, los que os pongan ese momento. Y nada, no te contaré nada más, porque ya te digo, ya te lo he contado en otros programas. Entonces, lo que sí puedes hacer es, tienes dos teléfonos, dos maneras de contactar conmigo, que llevo por medio del teléfono. Ya sabes, el teléfono de aquí de Radio Cuca, el 985-2981-37. Y si no, si quieres también por el internet, pues entras ahí en radiocuca.org y te metes en el chat, y ahí estaré esperando que me pidas algo, ¿no? Que me pidáis algo. Si no pedís nada, os voy a poner todo lo que traje, y que ya te digo, si eres asiduo al programa, conocerás esto que va a sonar ahora, que es fue el primer programa que hicimos, el Par Ciego de Mali. Entonces, esta era fácil de pronunciar. Esta era Coulibaly. Y ahora vas a escuchar la de Camiones Salvaje, sería el título, ¿no? Camión Sauvage. Que de haut, que El parciago de Mali que os dije es un Magoed Marian, y estas dos que os puse son del LP Dimanche a Bamako, que es, me parece que era el penúltimo, y el anterior a este, el Che Nimuso, pues tiene otro par de joyitas que no quería dejarla pasar la ocasión de ponerosla. Una de ellas es esta. Balima nyuma to anga dua buke Balima nyuma bega ti anga dua buke Balima to anga dua buke sini kele ya ala mudira uma Balima to anga dua buke la bango nyuma ala mudira uma Balima to anga dua buke na fulo jama ala mudira uma Balimo etwanga twabuke furuke nyuma ala mudira uma Balimo etwanga twabuke furuke nyuma ala mudira uma Balimo etwanga twabuke wuluke nyuma ala mudira uma Balimo kaka twanga twabuke balima nyuma pega janga twabuke Bueno, y ya para acabar con esta gente del Parcio de Mali, ya te digo, a Malou y Marian, pues nada, vamos con otra que es la última de este EP que os dije ahora. Ahora con con Salif Keita y un par de temas que os voy a poner de él: Kambukie y Jambo. Thank you.

Bueno, pues este que va a sonar ahora es uno que todavía no había sonado aquí. Es Edith Lavelle y su disco Identities. Atula Wing se titula. Amna sai sañu na la man ma am katan to sama katan ko ko nga xamne katan ya la ko kon kay wa ki la al janna ko ma jël ci ko fu nga xamne li yugal ci yow ala mo ngi la ko ni borom bi tabaraka wa taala bam demé ba ala ma wi yu ko ala ma kesse ni Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées. أخضر من يروان غشتد في اليسان غزر ويحفان الدام ورثيل ما زلت بالذار وظلي ظهر صديم الطوني ما دام ورثيل Je suis le cœur par leur barbarité Mais je suis le courage des combats redoutés Béante est ma blessure J'ai mal à mes enfants décapités à l'honnête Yeah. Acacia. Entendez notre message. Imagine, femme libre, algérienne de vie. De nos larmes, nous arroserons la mémoire. De nos souffrances, nous presserons l'espoir. Le ciel n'en sera que plus clair. Notre printemps n'en sera que plus beau. Et l'Algérie éternelle n'en sera que plus fière. Esa era una de las una de las dos que os iba a poner. La otra es Ilusión. يمزل وسكر يا سكري هوا هوا الملوك صبغات الولي هوا هوا وين يديعو صان ويزيد هوا هوا ذكا يلا وحلي هوا هوا هوا هوا ويا الرفوة دي من شدي هوا هوا وين فوات وثم دلينا هوا هوا أي ساس انت الدرد يغلينا هوا هوا هب انت تسد حمالي يشاكي يراكي سلوفك بعديكي يشاكي يراكي سلوفك بعديكي Omur daniza nomur aflo gella guerin mangaul apa buspas eplan diwel aflo gella guerin mangaul awa awa ois be gondon gaul awa awa aya omur daniza nomur Lugala, where in the jungle, up a bus was, El Plati, well, a memus clip, the Murcia Ula well. It better, it better, in your loving, it must was, it fumble, better, a man jowl. Awa, awa, I'm wahand in the gadaf hali, awa, awa. ينزل مسكر يسكري فهوا هوا الملوك سلغات دلوالي هوا هوا وين في حوص عالوزي Ya sabes que en este programa no tenemos problema con las canciones que duren mucho, como esta que te voy a poner de Fela Kuti. Es ITT, que traducido al nuestro quiere decir ladrones internacionales, en referencia a todo lo que estaban haciendo en Nigeria con su país. International team, international.

Bueno, pues sí, internacional. International Tiff Tiff. Internacional Tif Tif, ladrones internacionales. Bueno, yo no sé lo que decía, es una pena, soy un ignorante, ya lo sabes. Me gustaría saber qué es lo que dice, seguro que cosas buenas, pero que no interesaban a quienes mantenían la corrupción y el gobierno y mantienen, ¿no?, en África. Así está la pobre de diezmada y de saqueada y expoliada y bueno, en fin. Pero como luego en la tele vemos otras cosas, o bueno, se ven otras cosas, pues como que no pasa nada. Bueno, pues eso, Fela Kuti nos vale para iniciar una vez más el pico de las siete notas que... Bueno, si eres asiduo, ya sabes que es una parte del programa donde, bueno, donde contamos cosas que no nos cuentan habitualmente, pero que sí creo que deberíamos saber todos y todas. Bueno, por mi parte en este programa, llevo este mes todo metiéndome con el Vaticano y con todo lo que hay allí dentro y todo lo que representa fuera de allí, ¿no? Y poniéndoos al descubierto varias cosas que eso que no os cuentan en muchos sitios. Y hoy voy a leeros del mismo libro este de Robert Goodman, El Gran Complot. Voy a leeros un par de cosas relacionadas con ellos, y o sea, con el Vaticano y con gente de África. Dice así, el título de lo que os voy a leer ahora es El secreto mejor guardado del Vaticano. Para mucha gente el Papa Juan XXIII trajo aires de cambio y reconciliación al Vaticano con la convocatoria del Concilio Vaticano II. Sin embargo, un libro escrito hace unos pocos años por un sacerdote cristiano africano vierte sombras oscuras sobre este papa en relación con el asesinato de un santo desconocido en Occidente. Poca gente conoce la intensa actividad religiosa que estuvo dando esperanza y entusiasmo a millones de africanos durante el siglo XX. Abundan los testimonios de personas que dicen haber experimentado visiones, señales, milagros y maravillas. Expertos religiosos, no sé lo que se tomaron esos. Perdón. Expertos religiosos recopilan información en todo el continente para reescribir el Nuevo Testamento, contando la vida y enseñanzas de un nuevo Cristo, cuya existencia permanece desconocida para el resto del mundo tal y como sucedió a su antecesor hace 2000 años. Este nuevo Cristo, que murió en 1984, se llamaba Simeón Toko. Y hoy, al parecer, sigue apareciéndose a cientos de personas, tal y como lo hacía en vida. Del mismo modo que el Nuevo Testamento recoge los relatos de las apariciones de Jesús después de su muerte, Simeón Toko ha sido visto vivo unos días después de su muerte, por seguidores y detractores por igual. No es de extrañar que esta historia haya permanecido en el anonimato, porque ¿cómo iba a tomarse el occidente de hoy que Cristo se encarnara en un hombre negro? La historia siempre la han escrito y maquillado los vencedores, aunque puede que haya llegado el tiempo de ir desvelando algunas de las grandes mentiras celosamente guardadas por el occidente cristiano de hoy. Durante todo el siglo XX, las noticias procedentes del África negra han primado los conflictos entre los señores de la guerra, ofreciéndonos una visión sesgada de sus poblaciones. Toda la maquinaria económica de las multinacionales ha operado detrás de las guerras que, de cuando en cuando, han ocupado y ocupan unas líneas en los periódicos del mundo rico. Esas guerras fratricidas entre tribus atrasadas y salvajes, entre comillas, han sido alimentadas para expoliar las preciadas materias primas que un continente que se ha ido desangrando, en un continente que se ha ido desangrando ante nuestros ojos. Esta parcialidad interesada sigue configurando todavía hoy la opinión generalizada en el llamado primer mundo. Sin embargo, retrocediendo unos pocos siglos, podemos preguntarnos qué encontraron los primeros colonos cuando llegaron a África en el siglo XV. Pues los primeros comerciantes de esclavos se toparon con una sociedad bien organizada, monoteísta y basada en un estricto código ético. Ni encontraron indígenas medio desnudos con huesos atravesados en sus narices, ni decenas de dioses de la fertilidad en piedra y fetiches de vudú. Otras fuentes no oficiales nos dicen que se encontraron con unas gentes inteligentes, amistosas y cultas, que habían creado bellas avenidas y edificios con un avanzado sistema agrícola y una industria textil floreciente. Según el antiguo código mosaico, parecido al egipcio, seguían el antiguo código mosaico, parecido al egipcio, y hablaban una lengua, el kikongo, que incluía muchas palabras del hebreo bíblico y de las lenguas europeas posteriores. Es muy probable que estos primeros colonos se hubieran encontrado con las llamadas tribus perdidas de Israel. Pero los primeros visitantes europeos no habían llegado para establecer relaciones amistosas con los nativos de este continente. Sus propósitos comerciales estuvieron en la base de un proceso que ha durado 500 años, durante los cuales se ha expoliado, esclavizado y destruido al pueblo africano. La enorme destrucción psicológica y material de millones y millones de descendientes de los antiguos etíopes y egipcios no tiene parangón con ninguna otra limpieza étnica de la historia de la humanidad. En todo este cruel proceso hay que destacar los daños infligidos por los misioneros cristianos durante siglos. Con frecuencia, los misioneros eran la cabeza visible de una institución eclesiástica avara y déspota, que no dudó en secundar las operaciones militares y de saqueo. Hace unos años, Juan Pablo II pedía perdón públicamente por el comportamiento de la Iglesia Católica durante el periodo en que actuó la Inquisición. Sin embargo, nada se ha dicho sobre los 100 millones de africanos masacrados durante 400 años, un proceso en el que la Iglesia Católica colaboró activamente, beneficiándose política y materialmente. De las grandes barbaridades cometidas en ese periodo, una de ellas merece por su relevancia ser destacada del anonimato y la conspiración. Simón Kimbangu, mensajero de esperanza. Esta víctima de las conspiraciones de la curia romana sigue siendo recordada y celebrada en todo el África Central, y su fama aumenta día a día. Es más que un héroe nacional. Aunque la Enciclopedia Británica apenas recoge una breve reseña de su vida, Simón Kimbangu fue un profeta y murió en la prisión en octubre de 1951 tras ser torturado y pasar más de 30 años encarcelado. Al parecer, Aún viven algunos contemporáneos de este personaje que dicen haber sido resucitados de la muerte por Kimbangu, mientras que otros recuerdan cómo curaba a los enfermos y a los lisiados, y cómo devolvía la vista a los ciegos y el oído a los sordos. Incluso resucitó a un bebé que había estado muerto 3 días. Todos estos milagros se produjeron en un periodo de 5 meses, entre mayo y septiembre de 1921. El 10 de septiembre de 1921, Simón Kimbangu pronunció un discurso histórico. Se dirigió a la multitud que había venido a escucharle y les comunicó que las autoridades coloniales iban a detenerle e imponerle un largo periodo de silencio sobre su cuerpo. Se refirió a la venida de un gran rey de enorme poder espiritual, científico y político, y añadió que él mismo regresaría como su representante. Días después, Kimbangu fue arrestado por las autoridades el día de su 42 cumpleaños y sentenciado a muerte. Parece que la Iglesia Católica estaba interesada en su ejecución. Solo la Misión Bautista protestó contra el arresto de un hombre cuya única culpa era la de estar junto a su pueblo para curar, consolar y animar a esta gente. El entusiasmo con la que acogió su mensaje la gente sirvió para apoyar las acusaciones de conspiración por parte de unos misioneros envidiosos de la popularidad de un personaje que podía arrestarles parroquianos. Tal y como él mismo anunció, no fue ejecutado, sino torturado y vejado durante sus 30 años de encarcelamiento. Sin embargo, este mártir no ha quedado en el olvido, y cada vez más africanos recuerdan su corta misión en la tierra. La publicación de un libro sobre el gran rey anunciado por Kimbangu, donde se habla de la complicidad de la Iglesia Católica, puede ayudar a los pueblos africanos a limpiar el nombre y reivindicar la vida y obras de este mensajero de la paz. El título del libro aludido es El verdadero tercer mensaje y el regreso de Cristo, y su autor es el pastor Melo Cellitu Josías. La primera edición salió el 13 de mayo del 2001, conmemorando la aparición de la Virgen de Fátima el mismo día de 1917. De los famosos 3 secretos revelados por esta Virgen, el tercero no podría ser divulgado hasta 1960, después de que se dieran ciertos acontecimientos. Al llegar la fecha, le tocaba a Juan XXIII desvelarlo. Nada más comprender su trascendencia, parece ser que perdió el conocimiento. En cuanto volvió en sí, el Papa ordenó que se sellara este tercer secreto en una caja fuerte para siempre. Y digo yo, lo metería en estos 50 kilómetros que os dije el otro día que tenían de estanterías el archivo super secreto del Vaticano. Pues dice el libro, según el pastor Melo, su contenido hacía referencia a la venida del gran rey, vaticinado por Simón Kimbangu en 1921, y dicho secreto probablemente declararía que esta persona divina sería la segunda venida de Jesucristo, en la persona de Simeón Toco. Este hombre, el Simeón Toco, nació el 24 de febrero del 18, de 1918, en un pueblo del norte de Angola llamado, que me perdonen los africanos, pero bueno, Sadibanza Zulmongo, que significa pueblo de la montaña celeste. Poco después de nacer, contrajo la viruela, consecuencia de la cual su cara quedó marcada por las cicatrices. Un detalle reflejado en Isaías 52:14, en relación con el Mesías, que dice: como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Pocos días después del nacimiento de Simeón, un misionero bautista que estaba en Angola tuvo un sueño en el que un gran rey había nacido en la región bajo su jurisdicción. Tras pedir ayuda al Espíritu Santo, pudo encontrar al niño. Al ver a una criatura tan raquítica y con una cara tan horrenda, sacudió la cabeza en signo de repulsa, negándose a aceptar las señales que en el sueño le habían conducido a esa humilde choza. En el 49, Simeón Toco era ya tan popular y conocido por sus milagros que las autoridades coloniales belgas decidieron proceder contra él y sus seguidores, y el 22 de octubre Toco y 3.000 compañeros fueron encarcelados en dos prisiones, Ofelta y Endoto. Al cabo de 3 meses se aprobó un decreto de deportación, y ese fue el momento en el que Simeón decidió rebelarse, después de sufrir las vejaciones y los insultos del administrador de la cárcel de Endoto. Toco profetizó que los días de los belgas en el Congo estaban contados y que no se quedarían más de 10 años en África. Y así fue. En el 60 los belgas tuvieron que abandonar el Congo, espoleados por el ejército privado de Simeón Toco. Este increíble suceso se supo en todo el África Central y fue observado por miles de personas aquel 4 de enero del 59. Según Melo, aquel día aparecieron cientos de querubines y serafines para hacer frente al ejército belga. Los ciudadanos de Leopoldville vieron una legión de casi 1.000 hombrecitos de la estatura de un niño enano, con cuerpos muy musculosos e imponentes. La fuerza de cada uno de estos soldaditos era descomunal. Cuenta un testigo que uno de ellos volcó un camión de 5 toneladas solo con un brazo. Los soldados belgas dispararon contra este enemigo formidable sin causar bajas, y pronto el ejército colonial se sumió en el caos aterrorizado por este ataque. Una vez en Angola, Toco fue deportado 9 veces en un periodo de 12 años, en un intento de reducir su influencia y desmantelar su iglesia. Sin embargo, su popularidad crecía más y más, y el tocoísmo llegó a ser y a representar una amenaza. Al final, las autoridades portuguesas decidieron matarle, poniendo precio a su cabeza. Durante una estancia en Angola, el pastor Melo recogió el testimonio de otro pastor, Adelino Kaandi, cocinero en el lugar donde Toco trabajaba en 1972 y testigo de su asesinato bajo las afiladas hojas de un tractor a manos de unos trabajadores. Kaandi vio con sus propios ojos el cuerpo decapitado, pero segundos después las partes separadas se volvieron a unir y se puso en pie. Desde ese día, Kaandi creía en Dios, y él y su familia se convirtieron a la iglesia de Simeón Toco. Después de conocer el tercer secreto de Fátima, Juan XXIII quiso hacer averiguaciones, y en 1962 envió a 2 mensajeros de alto nivel para conocer a Simeón Toco y entregarle un mensaje personal. Uno de ellos enfermó de disentería al llegar a Luanda. El otro fue recibido por Toco, pero para que éste contestara a una sola pregunta concerniente a su verdadera identidad. Le dice: me sorprende que todo un papa le haga recorrer 8.000 kilómetros para conocerme. La respuesta que debe hacer llegar está en Mateo 11:2-6 y dice así: Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad de Jesús y le envió un mensaje por medio de sus discípulos. El mensaje decía: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: hizo informar a Juan de lo que oís y veis: ciegos que recobran la vista, cojos que caminan, leprosos que quedan limpios, sordos que oyen, muertos que resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Aquella cita era la prueba de autenticidad del tercer secreto de Fátima que Simeón Tocco quiso hacer llegar a Juan 23. De hecho, el anterior cardenal Rocalli pudo haber escogido cualquier nombre para su papado, pero escogió Juan. Así que ahora la cita de Mateo le aludía directamente. Se dice que el papa, temiendo el poder de quien se encontraba entre los más desfavorecidos, contactó con el dictador portugués Antonio de Salazar, y el 18 de julio de 1962 Simeón Tocco fue detenido de nuevo y deportado a Portugal, el país donde su nacimiento fue anunciado en 1917. En Fátima, con el regreso de Cristo a la Tierra. El viaje hacia Europa estaba previsto que se realizara en un avión de las fuerzas aéreas portuguesas. Además, el piloto y el copiloto a bordo esperaba un sacerdote católico y miembros de la policía secreta de Salazar, el PVDE. Al sobrevolar el Atlántico debían dejar caer a Tocco del avión, y eso se dispusieron a hacer cuando aquel mandó pararse el avión. Ante el asombro y terror de los pasajeros, el aparato quedó suspendido en el aire, incapaz de realizar ninguna maniobra. Todos imploraron a Tocco misericordia y, tras una breve oración, el avión reemprendió el vuelo. Después de sobrevivir de manera espectacular a otros atentados contra su vida, Simeón Tocco eligió morir el 31 de diciembre del 83 durante una tormenta que duró 3 días. De ser cierto el testimonio del pastor Melo, es evidente que la historia se ha repetido. Fueron los sacerdotes judíos en Liniers quienes sentenciaron a Jesús y lo condujeron a su muerte. En el siglo XX sería la curia romana en Liniana la que mandó matar su segunda venida encarnada en el cuerpo de Simeón Tocco. Hombre, todo esto te puede sonar un poco raro, pero hace 2000 años que nos han contado una historia que es tan tonta como esta, o tan ilógica como esta, o sea que pueden ser perfectamente esta como la otra. Me creo más esta. Semana que viene, que es el último ya que tenemos de Navidad, ya será primero de año y estas cosas, bueno, pues será el último día que os hable del Vaticano, luego ya lo dejaremos hasta, yo qué sé. De momento lo que volvemos es a la música, que es lo que nos gusta en este programa, y de lo que va, vamos, aparte de la lectura, va de música. Pues nada, nos volvemos ahora a África con otro que también sonó por aquí. Si recuerdas, o si eres asiduo, era Oasis Dio, y esta canción ya te la había puesto. Oasis Dio. London today. Jemo watan today. Dimawar. Do me me de me. None of us are ever invincible, even though we may think we are. I don't know if you love you, why you don't do love. Gadem sayon Mama le bon lipon na mam na fite dana Yakubindon Digo que, a ver, os he puesto African Dream, la primera, ¿no? Y ahora el Dembame o Dembama, es que es un poco horrible, sí, de aquella manera. Y luego, bueno, pues ahora viene My Song, que a mí particularmente es la que más me gusta. Namkusal bankosim, namkusal. kosal man kosimi nan kosal man kosimi nan kosal man kosimi am kan en una canción hecha en español que fue con, o es con Gala Évora, y en el LP Agua y Luz también sonó aquí. Mami, amadu korosi bilipe mo bale ila biela mo nale kito dinia ki boy body sunaro lere maya korosi lere maya idiana kori e mo bayala o gado nalu baba sira amadu korosi bilipe mo bale ila biela mo nale kito dinia ki boy body sunaro Ilara maya kosi, ilara maya ke idiana kori emo mayala. Oh garunalu, anariko mabade godona, anariko mabade konola, anariko. Ganika ke gudi tibadi sabu emo soledi. Atu dalaro, kudamu sole kore sabu. Yanika ke fama badi bora mosulero a tu jalaro jamu sole ko de sapuye anare ko mabade ko nanare ko ana nasira denati sira mule kele dine mabade nariko ana nasira denati sira mule kele dine Jamani mauyo jamaji giye debaye Jamani mauyo jamaji giye debaye Demi sangue kana na nyemo tu mo kala je. También Mamani Keita, una que fue corista, vaya. Pues eso, qué buena fue Mamani, o qué buena es Mamani Keita, vamos, la que fue corista de Salif Keita también. Parece que tenemos comisión con él, pero no. Y ahora nos vamos con otra canción que también sonó por aquí, que es de Base Cucuyate. Thank you. Si recuerdas, esto eran los orígenes del blues. La zona aquella de Segou Blue, en África, lo de la tanza y el cacho de madera, ¿te acuerdas? Pues los orígenes del blues. Y bueno, pues los que llevaban para allá, ¿te acuerdas del barco aquel naufragado que luego la gente se juntó, una aquella de América, lo de aquello que te conté de Andy Palacio y el colectivo Garifuna? Pues esto es lo que hacían, lo que hacían. ¿Te acuerdas que te dije que Andy Palacio había muerto? Pues ahora vamos con Angeliki. Pues ahora vamos con Angelique Kidjo y Peter Gabriel con aquel Shalala. Ismael Lowe, y ya será de las últimas, que estamos acabando el programa. La sistue vema en cocina. La sistue vema fatigue. Si tu es vraiment inconscient, si tu es vraiment fatigué, pourquoi? Mané Aduna, Mondi Samayai Boy, Bokata Kadi Samabayo Bay, Mandakio. I'm not going to be able to do that. déjà vu du sang blanc. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, as-tu déjà vu du sang jaune? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Samba y Luke. Y nada, cuando acabe ella, pues nada, ya despedimos el programa, o a partir de hoy empezamos a despedir el programa con un beso. Fíjate, ahí empieza un cachito de canción y cuando acaba te mando un beso con un fuerte abrazo para esperar verte ahí o tenerte ahí el próximo viernes. Y nada, pues solo me queda darte las gracias, un saludo y ya, que lo pases bien hasta la semana que viene. Oh, samba, ele, samba, espoir de l'Afrique. we're going with the ass.